En esta semana hemos recibido la novedad de que hubo una decisión del Obispado de Azul de no ampliar y cumplir con lo que a partir del año que viene hay que cumplir, que son los 6 años obligatorios del primario y los 6 años obligatorios del secundario. Ellos dicen que no están dispuestos a incorporar el ciclo superior, o sea, los últimos 3 años, y bueno, nosotros creemos desde SADOP que no hay motivo por el cual no se pueda dictar esos 3 años, cuando ellos en este momento tienen el 100% del aporte estatal para pagar los sueldos, cuando ellos no tienen problema de infraestructura, porque tienen la infraestructura necesaria para poder brindar ese servicio, pero fundamentalmente lo que nos preocupa es que han hecho o han cerrado con DIPREGE para que estos chicos terminen los últimos 3 años en la escuela número 65, una escuela que está de 8 a 10 cuadras donde en este momento está funcionando SKU. Creemos que no hay avales o motivos suficientes como para trasladar estos 3 últimos años a la escuela número 65. Lo principal es económico. Ellos están hablando de que tienen un faltante de 5 a 6 mil pesos. Y estamos hablando de que aparentemente habría una matrícula de 30 a 40 chicos ya para el cuarto año. Yo creo que estos 40 chicos no concurrirían a ese colegio si 10 o 12.